Será el amor canción para dos voces, masculina y otra femenina. Estando siempre juntos, cosas del querer. Juntos nos rociamos de la bella miel. Y así al fin será el amor el que una nosotros dos. Estando siempre juntos, cosas del querer. Juntos nos rociamos de la dulce miel. Y así al fin será el amor el que una nosotros dos. Flores de amapolas besarán tu piel. Los cisnes del lago cantarán al ver que así al fin será el amor el que una nosotros dos. El que una nosotros dos. Tú y yo nos amamos por cuestión del ser. Los dos nos amamos por cuestión del ser. Hay dos organismos para conocer. Y así por fin será el amor el que una nosotros dos. El que una nosotros dos. El que una nosotros dos. Y entre medio podría haber un cante cruzado entre los dos en plan ópera. La que una nosotros dos.